Bueno, aquí hay un clima lindo y es lindo tener un buen clima para iniciar un debate. Es un debate de donde nos vamos a jalar los pelos. Estamos en una mesa bien interesante. Empezamos por la derecha, Daniel Mollericona, futuro de la sociología boliviana, sociólogo made in UMSA, que además se ha ganado una beca a la Flaxo en México y que lo vamos a perder en muy, muy poco tiempo, pero lo vamos a perder con alegría. Está el compañero Arequipa, Marcelo, no, Arequipa, siempre le digo a Arequipa, Marcelo Arequipa, sí. Lo conocen porque es, bueno, debate en el Pentágono con Mario Espinosa, no sé qué pedigrí tiene para que lo inviten allí. Yo siempre he pensado que es un enviado del MAS. Y está Jimena Costa como diputada, la pondremos lo de diputada entre paréntesis, docente de ciencias políticas, politóloga. Y bueno, conmigo el debate, el tema de debate es la cuestión de la clase media. Cuando hablamos de clase media, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la, en qué forma está utilizando el concepto de clase media el gobierno? Y luego, ¿qué características tendría o tiene la clase media en Bolivia? Todos esos temas vamos a debatir. Muchas gracias a los dos y a la compañera por estar acá. Es de verdad un gusto. Quiero decir que se chachó del debate, no quiso venir Raúl Prada. Normal, no sé qué tiene algunas alergias con el feminismo de Mujeres Creando, no lo vamos a volver a invitar tampoco, él se lo pierde, digamos, ¿no? Entonces, yo les quiero proponer para iniciar, porque primero hay que sentar los conceptos, saber de qué estamos hablando, ¿no? Y además, estos son debates largos, yo me he traído mi chanchullo, el diccionario de ciencias políticas de Norberto Bobbio y otros, que es el más clásico, ¿no? Tomo uno. Puedo leer algunas definiciones. Dale, y luego dale. Ustedes ya entran en el asunto, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale la cuestión de la definición de la clase media? Lo que plantean, porque no vamos a entrar a la definición de clase media en el diccionario, de ya no definen clase media, pero definen la categoría de clase. Dicen lo siguiente, ¿por qué se habla de una categoría de clase? Se habla de una categoría de clase, dice, una vez aclarado que la aplicación del concepto de clase se ubica dentro del ámbito definido por las desigualdades sociales, es decir, hablamos de clase porque estamos hablando de una sociedad desigual, se ha llegado con esto únicamente a una primera determinación del concepto en cuanto que no todas las desigualdades sociales dan origen a la formación de clase. Una especificación ulterior del concepto señala que solo las desigualdades sociales que se reproducen al pasar de una generación a otra dan origen a la formación de clase. Esto es bien, bien interesante. Vamos a, entonces, cuando hablamos de clase, estamos hablando de desigualdades. Ahora, lo importante es saber qué características tienen esas desigualdades. Seguimos con el diccionario de ciencias políticas. Dicen, en el caso de una sociedad de clases, no existe ningún obstáculo formal para el paso de una clase a otra, precisamente porque las clases son agrupaciones de hecho cuya existencia no solo no es reconocida, sino que en cierto sentido es negada explícitamente en el ordenamiento jurídico de la sociedad. Podemos decir, pues, que las clases son agrupaciones que surgen de la estructura de las desigualdades sociales en una sociedad que reconoce que todos los hombres, seguramente mujeres, pero el diccionario no dice, no, o mejor dicho, todos los ciudadanos son formalmente iguales ante la ley. Seguimos con el diccionario, estoy poniendo varios elementos de definiciones nomás. Voy a ir con dos autores importantes, uno Marx y el otro Weber, para la definición de clase. Vamos a ir con la definición de Marx. La teoría de las clases en Marx, este último aspecto aparece de manera particularmente clara en la teoría de las clases de Marx, al que le debemos el primer estudio explícito del fenómeno y la primera elaboración teórica del concepto. Para Marx, las clases son las son la manifestación del modo de producción de la sociedad, en el sentido de que el modo de producción mismo se define por las relaciones que intervienen entre las clases sociales, y estas relaciones dependen de la relación de las clases con los instrumentos de producción. Esa es la definición marxista. Y vamos a ir a un último tocho, discúlpenme. La idea es también poner pues algunas bases teóricas. No se puede discutir a la que te criaste. Vamos a ir a la de Max Weber y con eso vamos a cerrar para dar paso a nuestros super interlocutores e interlocutoras. Weber parte de la definición estrictamente económica del concepto de clase. Con base en esta, forman parte de una clase todos los que están colocados en la misma situación de mercado, es decir, que tienen las mismas posibilidades objetivas de acceso a los bienes limitados disponibles en el mercado. Los factores que influyen en la situación de mercado y por lo tanto de clase son de naturaleza muy variada. Sin embargo, Weber, como Marx, reconoce que la clase de los propietarios goza de ventajas particulares en la competencia por el acceso a los bienes. Pero la propiedad no es la base de la división de la sociedad en clases, sino únicamente una fuente frecuente de privilegios y discriminaciones en el mercado. De este planteamiento se derivan dos consecuencias: que no se puede hablar de clase más que en las sociedades en que se han desarrollado formas de economía de mercado, y que las clases, en cuanto tales, son puros y simples agregados sociales que no necesariamente dan origen a la formación de grupos sociales efectivos. Bueno, discúlpenme por aportar con definiciones, con traer diccionarios, con leer de textos. En la radio eso está contraindicado, pero yo siempre voy al revés. Ahora empezaremos a hablar con un poquito con estas bases de la clase media en Bolivia. ¿Cómo la ubicamos? ¿Cómo la definimos? Estamos con gente que pues seguramente ya ha pensado muy bien estos temas, que los maneja cada día, y luego vamos a ver si hay cómo maneja la categoría de clase media el movimiento al socialismo. Empezamos contigo, Jimena. ¿Qué es la clase media en Bolivia? ¿Cómo, con qué instrumentos la zonificas, la marcas? Primero, buenos días, un gusto. Ya sé que me invites como analista y no como diputada, por lo que te agradezco. Primero, creo que hay que distinguir lo que parece que consideran desde el análisis, digamos, del INE, dónde está la clase media en términos económicos, acceso a bienes, ingresos y demás. Y otra es la percepción sobre clase media de la sociedad boliviana, ¿no? Sin mencionar todavía la mía. Generalmente, como en esa visión weberiana, se distingue un miembro de una clase o de otra dependiendo de su, como diría Marx, su división, su ubicación en la división social del trabajo, es decir, su acceso a bienes, a ingresos, su lugar en lo económico. Y ahí se supone que un miembro de la clase media es una persona que no tiene rentas precisamente, vive de su trabajo, pero gana un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, ¿no? Es decir, no es un rico el de la clase media, pero tiene recursos suficientes para acceder a una serie de bienes de consumo, etcétera, y tener, digamos, una vida por encima del umbral de pobreza, porque dentro de la clase media no es que todos tienen el mismo estándar de ingresos. Ese es un tema. El otro tema es cómo la sociedad mira la clase media. Y tú vas a encontrar un montón de gente que podríamos decir de menos ingresos, de sectores más populares, por decirlo así, que se sienten de la clase media. Es decir, se asocia la idea de clase media. ¿La clase media no forma parte del bloque popular? También, porque el bloque popular, es decir, la categoría del pueblo es una categoría transversal a la formación social. Voy a ir a los conceptos. Ya, nos dale, has provocado dale, estamos con conceptos. Voy a tomar un marxista. No me acuerdo si es Carlos Pereira o es el propio Ernesto Laclau. Creo que es Ernesto Laclau, que hace una distinción entre la clase, entre el pueblo y el resto de categorías. Por ejemplo, cuando tú miras una sociedad en términos de modo de producción, la relación es vertical. el burgués, el proletario. El que está en el bloque dominante, el que está en el bloque dominado, es vertical. Pero cuando tú ves la formación social en términos no de modo de producción, sino de formación social en sí misma, hay un eje transversal que es el pueblo. Todos son parte del pueblo frente al bloque de poder. El que no está en el poder es parte del pueblo. El momento en que llegas al poder, dejas de ser parte del pueblo y pasas a ser parte del bloque dominante. Es decir, en este momento, cualquier cosa puede decir el presidente Evo, menos que es del pueblo, porque está en el poder, te das cuenta. Y el Goni, que representa esa visión horrorosa del poder, el momento en que sale del bloque dominante, pasa a ser nuevamente parte del pueblo. El concepto de, bueno, de la pero el bloque dominante, entonces, es la gestión del Estado, es muy muy básico, ¿no? Porque la gestión empresarial, las oligarquías, estamos en está bien, pero te estoy planteando la definición de la CLO. No nos hagas chenco total. Por eso, te estoy distinguiendo. Estás haciendo una aplicación de la CLO, que es por eso, diferente, una aplicación CLO, muy distorsionada. He puesto el referente para que te des cuenta. Entonces, bueno, tomando a la CLO, hay mucha gente de clase media, o sea, la gente de clase media es parte del pueblo, ¿sí? Pero si estás en ejercicio de poder, no, esa es la distinción que te estaba planteando. Las clases medias son parte del pueblo, no van a ser sino parte de qué. Ya, ¿cómo las ubicas? ¿En qué se diferencian? Las ubicamos generalmente en términos de eso, de que es un grupo que generalmente vive de sus propios ingresos, genera ingresos, tiene un trabajo que le permite tener una, entre comillas, calidad de vida que es distinta de los que están debajo del umbral de pobreza. Tiene mucho que ver con ingresos en el análisis general. Por eso te decía, hay gente que se siente de clase media más allá del nivel de ingresos. Es un tema de estatus social para otros sectores. Entonces, ¿a dónde estoy yendo? No se puede mirar de una sola manera el término de clase media. En la fundación, a inicios de siglo, a fines del siglo XIX, se hablaba de las clases medias como los grupos vinculados al Partido Liberal frente a lo conservador. No era una clase, eran las clases medias, que generalmente eran... ¿Tú hablarías en plural también para ubicarlas en Bolivia, las clases medias? Yo creo que sí, porque como no puedes hablar de los campesinos, la clase campesina es una sola clase, no, porque hay unos que son propietarios de tierra, otros que trabajan a destajo, otros que son empleados asalariados de las haciendas, y todos son campesinos, ¿no ve? Entonces no se puede hablar de una clase en una bolsa cerrada. Y clase en sí para sí, como dirían los marxistas, es un paso que no ha dado la clase media. Clase en sí y para sí es una clase que no solo todos tienen el sentimiento de ser parte de un mismo grupo, sino que además tienen un objetivo político. La clase proletaria era una clase en sí clase para media, sí. La clase entonces, media no es clase en sí a ver, para sí. Para resumir, las clases medias y las clases medias como un grupo que no tiene objetivos propios. No uno solo ni muy claro. Marcelo, ¿cómo hacemos esa en Bolivia? ¿Cómo aplicarías tú la categoría clase media en Bolivia ahora? A ver, bueno, muchas gracias por la invitación y encantado realmente de compartir la mesa aquí con ustedes. Volvería y un poco a la definición de lo que decía Jimena ahorita de las clases, hablar en plural, las clases medias, ¿no? Y eso yo lo uniría, si quieres. ¿Cuál sería la composición de esas las clases? Por eso, ¿cuáles serían los ahora, factores de pluralidad? Exactamente, ahora a eso quería ir. ¿Cómo yo uno eso con la definición que nos has explicado, que nos has ofrecido del diccionario? Hay una parte que me llama mucho la atención y es el tema de la reproducción de las desigualdades generacionales, has dicho, ¿no es cierto?, en las definiciones que nos has ofrecido. Eso a mí me lleva al siguiente plano. Hoy día, no necesariamente, y yo lo veo un poco en la sociedad, en la nuestra, no necesariamente creo que se reproducen desigualdades de generación a generación de manera taxativa o textual. De ahí que, por ejemplo, se hace esa división de... No es un debate que emerja necesariamente... Por si acaso, este no es un debate que emerge desde el vicepresidente, sino es un debate que lo llevan ya trabajando argentinos desde los 70s, cuando ellos hablan de clase media. Dentro de la clase media hay una división de clase media tradicional y clase media ascendente. Los argentinos, Gino Germani, por ejemplo, ya sociólogos argentinos, lo llevan ya trabajando mucho tiempo. Entonces ellos hablan de esto. Ahora, cuando yo hablo de clase media ascendente, Luego la pregunta que me hago es, ¿se reproducen realmente esas desigualdades de generación a generación? Y yo creo que no, no se reproducen, porque si nos fijamos, por ejemplo, la clase media ascendente hoy día, serán pues, me estoy imaginando, digamos, un padre de familia, una madre de familia, que son maestros normalistas, digamos, y que de alguna forma, sí están de alguna forma pegaditos a la clase media, pero cuyos hijos de ellos ya no es que son, ya no es que van a ser, digamos, maestros normalistas, probablemente han entrado a la universidad, los padres, la madre, habrá trabajado muchísimo, habrá ahorrado, digamos, algo de dinero, y los habrá puesto en alguna universidad que ellos creen que sus hijos, digamos, podían tener un mejor acceso a la educación, bola, ¿no? ¿Sí? Algo, probablemente, ¿no? Para tener muchas medallas, ¿es eso? Sí. Acumular eso, ¿no? Acumular conocimiento, Mario, acumular medallas, ¿no? Sí. Bueno, entonces decía, entonces generacionalmente ahora, es decir, los jóvenes hoy día en general, digamos, hablando, es decir, la nueva, esa generación que sale, que emerge de esa clase media ascendente, primero que probablemente tiene acceso a educación distinta a la que tienen sus padres, ¿no? Y luego, segundo, que hay algo que se ha empezado a acelerar muchísimo hoy día en nuestras sociedades, y es el tema del acceso a la información. El internet, por ejemplo, no necesitas tener demasiado dinero, no necesitas estar necesariamente en la clase media para tener acceso al internet, que me parece que eso detona muchísimo en aquello que hoy día, y eso me preocupa. ¿Cómo sintetizamos? Estamos con Marcelo Arequipa, cientista social también docente, ¿verdad? Sí. Marcelo, ¿cómo sintetizamos tu aporte? Entonces, a ver, hay clases medias en Bolivia que se dividen en dos. Yo diría igual lo mismo, de clase media tradicional y clase media ascendente. Ahora, ojo que la ascendente tiene un factor generacional que me parece que es determinante hoy día en la política. La clase media ascendente, generacionalmente, es decir, hablando de los jóvenes, sobre todo, no voy a utilizar la categoría millennial, no me gusta utilizar esa categoría, sino los jóvenes hoy día tienen un componente distinto a sus padres, que no están altamente politizados como sus padres, que pertenecían a sindicatos. Luego vamos a entrar a que digamos las características, sí, de comportamiento. Vamos con Daniel Mollericona, el futuro de la sociología boliviana. Gracias, bueno, buen día. Y a ver, yo creo que principalmente hay tres perspectivas teóricas así cortito que han tocado clases medias y han sido las más del boom, ¿no ve? Marx, uno, que medios de producción, clase A, burguesía y proletario. Clase de Weber, que dice la por los bienes de consumo. Es decir, vos, tu acceso al consumo, y ahí lo mete tu profesión, tu capacidad de cambio y una última de un trabajo independiente, Weber. Luego, que lo mezcla algo con el estatus y con el honor, es decir, una dominación social. Claro, sí, sí. Igual lo mezcla un poco, pero no tanto. Es decir, supera un poco la perspectiva solamente económica. Luego ya la más funcionalista, que ha sido más dura en Estados Unidos, de el trabajo como eje principal para hacer funcionar al sistema. Y yo creo, a partir de esos tres, yo pensaba, ¿cómo puede ser en Bolivia esta situación? Yo creo que inevitablemente hay una parte de la clase media que tiene que ser, que es estar en la base económica. Es decir, por la capacidad de ingreso y la capacidad de hacer dinero, ¿no? Y lo que puedes gastar en consumo. Esa primera fase yo la mezclo harto con esta parte cultural, porque yo me relaciono harto con lo que es la situación de Weber, al decir de que si bien una clase tiene una base económica, capacidad de consumo, hay una segunda parte que también se mezcla en el sentido del consumo que uno se adapta. Por ejemplo, la clase alta tiene ciertos consumos establecidos, la clase baja también por las limitaciones económicas que tiene, pero la clase media tiene esta característica que es bien inestable. Es decir, puede adaptar ciertos consumos de la clase alta o de la clase baja. Damos un ejemplo. Por ejemplo, mi casa. Yo tengo la capacidad de consumir, no sé, en el megacenter. Puedo consumir un cine caro, puedo consumir teatro caro, que es de una élite, pero al mismo tiempo yo puedo ir al barrio chino a comerme un almuerzo, cosa que la clase alta no lo hace. Y yo puedo hacerlo independientemente, un día sí, puedo comer muy rico en la zona sur y un día en la Max Paredes. Más rico todavía. Más rico tal vez incluso. Pero yo digo, esa ambivalencia de la clase media es clara. Pero, ¿y cómo limitamos eso? ¿Cómo podemos limitar en Bolivia esto? Yo siento que la base de esto se los han sacado por los datos económicos que presentan, pero no están tomando en cuenta este otro componente, y ahí va el debate de lo popular, que va a referir cómo se autoidentificación de una clase. Por ejemplo, es claro que la clase alta se autoidentifica como clase alta. Ajá. La clase media sí se autoidentifica, eso es como decir la conciencia de clase. La clase media varía en la ambivalencia de identificarse y no dependiendo de las condiciones que tiene. Ahora, por ejemplo, con la bonanza económica que ha habido, sí uno se autoidentifica como clase media. Bueno, a ver, ahora me toca también es a mí, charquecito. Yo estoy en desventaja porque no soy socióloga, no soy politóloga, pero yo quiero igual aportar. Yo creo que primero, creo que la categoría de clase media es hoy una categoría muy confusa, que merece, por supuesto, muchísimos debates y muchísimos análisis, y no sé cuánto nos sirva. Ese es el primer elemento que quiero lanzar. El segundo elemento que quiero lanzar es que yo no puedo hacer un análisis solo a partir de ingresos, como pretende el PNUD, o el propio gobierno, porque yo creo que es, y además, aislado de la clase media. ¿Qué pasa con el proletariado en Bolivia? En Bolivia no hay proletariado. Prácticamente el proletariado, pero como clase, o sea, es tan pequeño que digamos el proletariado no existe en Bolivia. En Bolivia tú tienes una oligarquía pequeña, tienes, o sea, la estructura de clases de todo el país es una cosa que necesitamos repensar para hablar de dónde, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de clase media. Entonces, al no haber proletariado que se identifique como proletariado, fabril, asalariado, que el excedente, la definición clásica que nos aportó además la Central Obrera Boliviana todos los años 80 y que crearon el imaginario de la izquierda, ese proletariado ha desaparecido, ha crecido muchísimo la economía informal, que parece una economía de la clase media, pero que tú tienes una clase media proletarizada que formaría parte del bloque popular, pero también tienes una clase media, por llamar el de alguna manera blanqueada, ¿no? O sea, ser de clase media o reconocerse como estatus que tú decías es blanquearse. Y desconocerse como clase media y vincularse como clase media proletarizada, empobrecida, o sea, el color de piel, el origen y el apellido en Bolivia atraviesan la clase media como un factor que la disgrega, es decir, por eso tampoco la clase media puede asumir eso de clase en sí o para sí, porque el factor de color de piel y de apellido es muy, muy importante. Y luego eso que tú decías, Marcelo, o sea, la movilidad social en Bolivia es muy fuerte, o sea, nadie quiere estar donde está, todo el mundo se está moviendo en Bolivia de donde estaba a otro lugar diferente. Entonces, cuando el gobierno, yo quisiera que, por lo tanto, hay un debate abierto que no sé muy bien por dónde esquematizarlo, ustedes me ayudarán, ustedes dirán, porque están en ventaja conmigo, pero me gustaría ahora una ronda de críticas a cómo perciben ustedes que está manejando el gobierno la categoría de clase media. No me olvido la excelente pregunta de la periodista Derbol al vicepresidente, o sea, su caracterización de la clase media no es tan discriminatoria e insultante, no sé si lo viste. No. O sea, el vicepresidente estaba dando una conferencia de prensa sobre racismo y una chica Derbol, muy joven, no conozco su nombre, le dice: pero cuando usted habla de las clases medias, ¿acaso no está también discriminando y cometiendo racismo? Y él dice: no, es una caracterización sociológica y usted debe ser de Herbol y cállese, digamos. No, usted más debe o menos. Ser de la oposición. ¿No? La manda a googlear, entonces, ¿no? La manda a googlear. Sí. La manda a googlear, la maltrata mucho. Ahora yo quisiera que vayamos a cómo perciben ustedes, cómo está manejando el gobierno la categoría de clase media y cuán importante es para este gobierno esa categoría, cómo este gobierno ha abandonado la categoría indígena originario, la categoría proletariado, y cuán la disputa por la categoría de clase media es hoy una disputa política. Yo creo que el gobierno asume la conceptualización de clase media del Banco Mundial o del PNUD o de cualquiera de los organismos multilaterales que han optado por índices e indicadores, ¿no? Es decir, si tú tienes un nivel de ingreso que está por encima de tantos y tantos, perteneces a la clase media. El propio informe del PNUD del año 2016 y 2017, que están bien hechos, no te voy a decir que son mejor documentos que no sirven. Ah, no, pero por supuesto. Y ahí te muestra que en Bolivia ha habido, no me acuerdo la cifra, pero digamos que 1,200,000 más bolivianos que han subido su nivel de ingresos y por tanto han pasado a la clase media, pero que están en riesgo de retroceso porque ese incremento de ingresos en realidad tiene que ver con el momento económico, pero no tiene que ver con un cambio real y efectivo de sus condiciones de vida, acceso a empleo. Eso tú quisiera que lo expliques. Es que aquí hay un tema de fondo que discutir y hay que meter otro conceptito más, que es el de pobreza, porque hacen claro. El mismo juego con clase media o pobreza en términos de eres pobre si tienes un ingreso de tanto, si vives en casa con techo de calamina, si no tienes acceso a servicios, no sé qué. Y si tú has mejorado el techo de tu casa, de repente sales de la pobreza marginal para pasar a la pobreza moderada, que no está diciendo nada de cuán bien o mal vive la gente, de cuántas condiciones o qué oportunidades tiene en su sociedad, en el lugar donde vive, en su comunidad, de tener movilidad social o de ser feliz, María. ¿No? Entonces, ahí hay un tema de fondo en ese análisis que dice que si entonces tienes agua y electricidad en tu vivienda, de repente has dejado de ser pobre, cuando en realidad vemos gente que tiene empleos tan precarios que a ver si tiene ingresos dos veces a la semana, pero como por lo menos ha trabajado una vez en la semana, se lo considera como empleo. Empleo que no es estable, pero está empleado. Es decir, estamos confundiendo las cosas con los índices, los indicadores, las nomenclaturas y las cifras para encubrir el tema de que hay una cantidad impresionante de gente que vive al día, que no tiene condiciones de vida mínima suficientes ni para ellos ni para su familia, donde el proletariado está prácticamente desaparecido, tú lo has dicho. Queda la conciencia de clase proletaria, pero no el proletariado, digamos. Y cada vez crece más el sector informal. Un sector informal que no tiene acceso a ciertas garantías legales en el ámbito laboral, donde de repente hay explotación laboral de la familia a sus propios parientes, a las mujeres y a los niños también, etcétera. Y donde, como tienen muchos ingresos, pareciera que el problema estuviera resuelto. Vemos a nivel, llamémosle entre comillas, popular, gente que puede hacer un preste y gastarse $300,000 en contratar a dos músicos famosos. Oye, ¿pero eso es clase media? Esa es la pregunta. Se supone que es clase media, porque tú vas y ves que tienen su vivienda, que tienen de repente una casita de tres pisos, viven de su trabajo, pero el sector informal de repente, porque no pagas impuestos, por una serie de ventajas, te genera ingresos que puede darte el lujo de contratar y traer a la Sole para que anime un... Y eso vamos a considerarlo igual clase media. Es decir, el tema económico no basta, y el que la gente tenga suficientes ingresos no significa que no sea pobre. La pobreza tendríamos que verla de manera mucho más estructural. Hay que redefinir. Marcelo, ¿cómo ves tú la percepción de la definición de la clase media por parte del gobierno y la clase media como terreno de disputa política? A ver, yo creo que se equivoca en una parte que me parece estructural, en todo caso, el gobierno, en el sentido en el que no entiende que la clase media hoy día, ese grueso poblacional que, si quieren, hablando de movilidad social que está ahí hoy día en algún punto, que no tiene que ver con el tema del acceso económico, ojo, pero que ha ascendido en la movilidad social, no entiende que no está politizada. Es decir, que la base ideológica de izquierda y derecha, digamos, es lo que menos le puedes vender, por ejemplo, ¿no? Yo no compro, digamos, ese discurso. A mí no me interesa eso, ¿no? Y además no entiende que ciertas cosas que hace ofende, pero además ofende, pero demasiado. Porque, por ejemplo, Daniel está esforzándose a conseguir una beca, se va a ir a especializar en sociología. Mi caso es más o menos parecido con el tema de, creo que pertenecemos ambos a la clase media ascendente en realidad, y no entiende que cosas como, por ejemplo, nombrar, que hace, creo que ayer o antes de ayer pasó eso, nombrar como director nacional de la Caja Nacional de Salud a un dirigente minero, ofende, pues. Es decir, para nosotros... ¿Por qué ofende? Ofende porque nosotros, de alguna forma, Es decir, nos hemos construido, si quieren, un relato mismo de nosotros mismos como clase media ascendente, no está hablando de la tradicional, nos hemos construido un relato en torno a que, aparte de querer consumir ciertas cosas que son, digamos, banales y que todos tenemos derecho de consumir ciertas cosas, pero también al mismo tiempo hemos entendido que nuestra vida debería girar alrededor de algo que podría ser distinto o mejor para nuestras propias familias. Y cuando vemos este tipo de cosas, es decir, gente que, no hablando necesariamente del mérito, de lo meritocrático, ofende este tipo de cosas porque dices, estás yendo a contracorriente de lo que nosotros, como parte de lo que es la clase media ascendente, quiere, de mejorar este país, pero de una forma, digamos, un poco distinta, no tan idealista, si quieres. Y eso me lleva a la siguiente cuestión. Yo lo que veo, un poco en el plano de lo que ya, si quieres, en términos gráficos, la división de clases en este país, es como un cuadro que tiene muchos colores, pero que están muy mal combinados. Y que el gobierno se encarga, en realidad, de unificar y de combinarlo muy mal. ¿Dónde están los errores de la definición de clase media que está manejando el gobierno? En el tema económico, lo que decían hace rato, ¿no? Yo creo que el tema económico es tremendamente fuerte para agarrarse de eso e intentar definir la clase media solamente a partir de eso. Creo que es un equívoco, primero. Y luego, segundo, como decía, sociológicamente o políticamente, también es otro equívoco pensar que la clase media que ha ascendido es militante a tu organización política. No es militante. No te comportas como militante. Es decir, hoy día además hay menos gente que tiene inclinación para militar en alguna organización o para participar dentro de un partido político. Simpatizantes probablemente sí, pero no son militantes. Y eso tampoco tiene que ver con que la clase media sea traicionera, esas cosas que siempre se andan hablando, ¿no? Es decir, que es ambivalente y que no le interesa y que actúa según sus intereses. Hoy día todos actúan según sus intereses, eso está clarísimo. Pero hoy, ayer dejar, y siempre, por claro, favor. Claro, o claro. Sea, hoy, ayer y siempre. Claro. Bueno, yo quería proponer aquí que el gobierno en la definición de clase media tiene una relación amor-odio con la clase media. A ver, porque bien interesante. El amor lo pone cuando pone los datos cuantitativos que han dicho. Porque sí, ama ahí a la clase media, porque dice, se ha roto y ha subido como ahora el 3.3 millones más de personas, ya son clase media. Y ahí las ama. La dice súper bien, muestra los datos, y eso ha sido el discurso presidencial de este año. De todos los años. Ah, pero este año a lo ha partir puesto así, del quinto, uh-huh, sexto año, todos, claro, los años ha dicho eso. Para subir eso, económicamente. Uh-huh. Pero la odia cuando siente la presión política de esta clase media y hace su diferenciación, la politiza. Y según el Álvaro, hay dos clases, ¿no ve? Una ascendente, que está con el más, porque eso trata de decir, y una segunda, decadente, tradicional, que no está, que es el reciclaje de las viejas logias, etcétera, no sé. Pero yo creo que en ahí, esa relación de amor inicio la rompe, pues, porque al final esa división que hace Álvaro es bien burda. Cuando vos quieres diferenciar a clase media y no lo haces en términos económicos, ya lo haces en términos políticos, corres el riesgo, pues, de quemarte, y eso él ha hecho al de hacer esa diferenciación. Porque la clase media no se puede simplemente decir como que todos los ascendentes apoyan el proceso. No, porque como decía la Jimena, en este mundo, cuando ya suben a este ascendente, también toda esa burguesía chola fuerte es súper apolítica. Bueno, pero es burguesía, no es clase media. Pero porque si tú gastas 300 mil dólares en un préstamo, eso no puede ser sino burguesía. Claro, pero porque además le pagas a tu trabajadora del hogar, no el salario mínimo, pesos, no 8 horas, no estudio, exacto, no sé qué, y es una guaguita menor de edad que es la sobrina de tu comadre. Exacto. Está la relación, pero ahí yo digo, ponte que hay ese grupito, una cúpula de pasantes, camiles que pueden gastarse el dinero, pero detrás de ellos se han hecho una tesis en sociología, los no camiles, los que bailan, que tienen la capacidad de pagar la entrada para bailar, participar, gastar en cerveza, sí. Pero y yo, para mí esa es la clase media ascendente, porque están teniendo fuentes de ingresos informales que les permiten consumir estos gastos, uh-huh, como empréstimos, fiestas, no tienen la capacidad aún de hacerse del presente, pero tienen la capacidad de gasto, cada fin de semana están en la fiesta, en la joda, matrimonio, preste, viajecito, etcétera. Entonces, pero eso es apolítico, y eso es el gran grueso, en mi opinión, que ahorita tiene como clase media, y que lamentablemente no ha estado en el 21F porque estaba, ¿qué haciendo? Haciendo negocios. Yo quiero meterme. Dale, cuchara. Dale, pero después yo voy a mi cucharita. Porque me falta lo que le preguntabas al Marcelo de por qué ofende. Yo no sé si es ofensa, pero una característica que yo veo acá, estoy hablando desde acá, no desde la definición de diccionario. No, claro. De la clase media, una característica es que promueve, busque el ascenso social para las siguientes generaciones. Y una de las vías, porque la gente es inteligente, usa el cerebro, decide que es la educación. Entonces, pero hace siempre, muchas décadas, claro, no con siempre, el emo. Siempre, no hace décadas, siempre. ¿Qué es lo que haces tú para darle un mejor futuro a tus hijos? Inviertes en su educación, quieres que vaya a la universidad. Es más, hay mucha gente que cree que es mejor la privada, yo siempre he optado por la pública, pero se rajan los padres normalistas para que su hijo sea abogado. Hay muchas familias que eligen la carrera de derecho porque creen que el estatus de ser un abogado es más importante que de ser otro profesional. Entonces, aquí cruzamos el tema de la importancia del estatus que mencionaba el Daniel, el honor social, la movilidad social para la clase media. Entonces, ¿en qué sentido yo creo que ofende? En el sentido de que muchos se rajan dándole educación a sus hijos para que aspiren a mejores empleos, tengan menores ingresos y puedan acceder a mejor vida. Y luego viene el gobierno en esa actitud esquizofrénica que dices, comparto plenamente, que dice, vamos a nombrar al dirigente minero, no al profesional, que puede ser profesional aymara, ¿y que puede ser el hijo del dirigente minero? Claro, ¿no ve? Pero además, al mismo tiempo, el vicepresidente por años nos ha dicho que él era matemático y sociólogo, que es una forma de mostrarte de ese nivel de educación, intelectual, clase media. Lo han puesto en el binomio para hacer un puente, un canal hacia la clase media, porque el Evo no llegaba a ese sector. Entonces, su rol era el incorporar a la clase media al bloque, al binomio. Del más. Entonces, mira la relación esquizofrénica. Al mismo tiempo que quiero mostrarme como clase media, le estoy dando palo me a toca. Ese. Me toca. Ahora era mi turno para aclarar un poco sobre las visiones del gobierno. De verdad, yo creo que en serio que el Daniel le ha dado en el clavo esa relación de amor-odio. Pero yo diría que más que solamente una relación de amor-odio, es una relación muy confusa. Muy confusa. O sea, es grave estar frente a un gobierno que no tiene clara la película de en qué país estamos. Es decir, saber quiénes forman parte de la clase media, a qué aspiran y cuál es su amplitud o su tamaño, su medida, es fundamental para hacer política en este país, para hacer sociología, para hacer planeamiento de Estado. Pero saber cómo está compuesto el proletariado, cómo está compuesta la oligarquía, cuál es la formación social boliviana famosa. Y eso el gobierno no lo tiene claro. Eso es muy grave, eso es muy grave. ¿Cómo nos aclaramos cuál es la formación social en Bolivia? Yo creo, el otro día yo charlaba con una ministra, no voy a decir con quién, le digo, ¿cómo defines clase media? No era una discusión pública, lamentablemente no se dejaba grabar. Definimos clase media a partir de $2 diarios de ingreso por grupo familiar. Y ahí entra tu tema. $2 diarios de ingreso por grupo familiar. Y yo le digo que grave, porque eso no es clase media, porque eso significa que trabaja el hombre, trabaja la mujer y trabajan las guaguas. Y trabajan los viejos. Y trabajan las viejas. Esa es la sociedad que estamos. Y por miserias. Y la unidad, digamos, familiar es un proceso de subsistencia. Yo creo que, digamos, Bolivia está sumergida en lógicas de subsistencia muy interesantes, donde el estatus económico es muy voluble. Tienes plata, te compras el celular, al día siguiente lo vendes, lo rematas porque te has enfermado de la vesícula. O sea que el ascenso que tú dices, sí, va a tu guagua a la universidad, va tu hijo, sale contador, pero no tiene trabajo. Entonces es un contador con aspiraciones de clase media proletarizado, que si consigue trabajo, es tan inestable su situación que cualquier día puede caer al abismo del despojo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí es interesante las características emocionales de la clase media. Una clase media con características de frustración, quiere cosas, le cuestan, pero al mismo tiempo tampoco las consigue fácilmente. Si tiene profesión, no tiene trabajo. Si si va a la universidad, no va a la que quiere, si se viste con una cosa, quiere vestirse con otra mejor, si tiene un celular, quiere otro mejor. O sea, es una clase insatisfecha, frustrada. Su situación es muy inestable. Cualquier día sabe, recoge la memoria, su mamá era panadera, sabe cómo se ha rajado, entonces su situación tampoco es tan estable. Tiene miedo, tiene pánico de proletarizarse. No está consolidada su situación donde está, y por lo tanto la clase media siempre está en un riesgo de pobreza muy grande, y ese es el estado de ánimo. Lo que me sorprende, y yo les voy a pedir una ronda sobre esto, es la cuestión del color de piel y la clase media, la cuestión del apellido y la clase media, porque creo que ¿por qué la clase media? Yo, mi hipótesis es que la clase media es la fábrica del racismo en Bolivia. No, es el vientre del racismo. No estoy de pleno acuerdo contigo, pero no puedo negar que existen criterios discriminatorios en la organización de la sociedad boliviana, punto. O sea, no se puede eludir el tema. Pero creer que la vil de la historia sea la clase media, no lo creo, ¿eh? Porque yo creo que lo que vemos, y creo aquí tienes tres profesionales que venimos de la universidad pública, los tres somos de la UMSA. Y lo que uno ve en la UMSA cuando entra... Pero lo son de manera distinta. Claro, yo soy de una generación muy anterior, querida. El Marcelo, he tenido el gusto de que haya sido alumno mío. Pero en tu familia no era un mérito, sino, no era un mérito ir a la pública. No, por favor. No era un mérito. Todos no hemos ido país. A la pública. ¿Te das cuenta? No. Daniel quiere salir del país. Un ratito, no. Nosotros en la familia, intencionalmente no la pública. Pero quiero hablar sobre clase media y racismo. Ya, dices, te estoy diciendo, entras a la universidad pública en un lugar como la UMSA de La Paz y encuentras una diversidad en su composición social que no es un obstáculo para nada. Yo no sé si Daniel has tenido problemas en sociología con tener un Mamani o un 10 de Medina sentado a tu lado. Es decir, ahí nunca yo he visto criterios discriminatorios en una universidad pública, con excepciones de personas, pero institucionalmente... No lo he vivido en la universidad. Me ha parecido que se engarzan las cosas por un tema elemental de estamos yo en lo académico, en el debate. ¿Ves? Conozco. Bueno, entonces yo creo que hay otros temas que son más grandes que solo la clase media o que solo la sociedad boliviana. La clase que es el media, poder, el uso no. del poder a Jimena, través de la diferenciación media, la de los blanca, cuerpos. La piel blanca es un signo de belleza. En la clase media, veamos la clase los indígena, de belleza. La gordura ratito, es un símbolo de riqueza también. Está bonito ser gordo. ¿Cuáles son las características de la digamos. Falla del gran poder? Mientras más blanqueada, aunque no sea blanqueada, ¿pero quién te ha mientras dicho más que todos... barnificada esté, bueno, es más bella. Pero, los ojitos celestes pero es una tienen parte. Un valor increíble. Esa es una parte de la clase. Pero déjame hablar, esa es una parte de la clase media, por eso te digo, no la niego. No le niego que hay miles de mujeres que quisieran zapatearse, que quisieran hacerse todo el cambio al estilo Zapata. Y hay muchos hombres, como el Evo Morales, que la quieren tenía. Mujeres como la Zapata. Es tu ideal erótico. Ese es un tema que tiene que ver con esos blanqueamientos, con eso de creer que vas a... transformar o pasar o ascender social si te miras más blanco. Estoy de acuerdo contigo, pero no creo que todo sea así. También vemos clases medias, que no sé si se las puede ver de la misma manera en otros países, que cuando están desempleadas no van a pedirle al Estado la renta. En Bolivia no existe tal cosa. ¿Qué hace el profesional desempleado que ha sacado el título y se ha rajado con el esfuerzo de sus padres? Se inventa un puesto de choripanes, se vuelve taxista, se proletariza, como tú dices, pero además se informaliza para mantener su nivel de ingresos. ¿Te das cuenta? Es un profesional o un clase media que para mantener su nivel de ingresos o su acceso a cierto consumo, su nivel de vida para él y su familia, son capaces de hacer cosas que no haría un blanquito. Esta ronda es sobre racismo y clase media. Por eso te digo. A ver, dale, Daniel Moyer. Yo relativizo. A Marcelo Arequipa. Estamos tratando de aclararles algo, pero creo que estamos haciéndoles más chenco. Este tema del blanqueamiento. Creo en la clase media igual, ya teóricamente otros países ya se ha tocado eso del white collar, era igual de esto de cuando hace surgir la clase media era por eso, porque eran los de cuello blanco, ¿no? Los trabajadores de cuello blanco que hacían trabajos de intermediación, burócratas, etcétera. Y de ahí surge harto debate también. Que no se ensuciaban. Que era fuera del trabajo manual. Pero ahora yo quería problematizar porque ha salido algo bien interesante que me he acordado. Por ejemplo, esto del caso del Álvaro García, como decían, es la cuota en la clase media, que igual ahora en el gobierno de Evo Morales, gobierno del MAS, se igual mantiene una cierta cúpula de clase media white collar. Por ejemplo, todo lo que hace es el CIS, el Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia. O sea, yo esto me he dado cuenta, ¿por qué? Porque un compañero de esas épocas me ha contado cómo el Álvaro igual tenía un grupo de seguidores, estudiantes seguidores, que ahora se han establecido en varias cúpulas intelectuales del Estado. El CIS, uno, en el AGTIC, que es AGTIC. Nicolás Laguna, y otro grupito, que si los miras bien, y quiero que aquí toquemos el tema de esto del color, todos son blanquitos, por decirlo así. Blanquitos, blanqueados. Blanquitos y blanqueados. Pero yo diría en este sentido, igual es. A mí me comentaba esto un compañero que me decía, igual era gente de clase alta. Pero Marcelo, ¿tú no formas parte de esa élite? Estaba en el CIS. García Linares. No es blanquito el Marcelo, o sea. ¿Y es blanqueado? No, tampoco. Pero, o sea, yo quería proponer esa idea de que. Bueno, a mí me surge en ese mundo cuando ves ahí, no sé, Amaru Villanueva, etcétera, en todos los puestos de poder fuertes que han sido del CIS, de la ONDA, del Álvaro, ha sido, yo creo, esa cúpula de clase media, alta o más alta o tradicional, y no clase media ascendente, o muy poca la cuota de clase media ascendente. Y ahora, yo creo que en la universidad eso igual se reproduce. Yo sí lo he visto en ese sentido, no de que pierdes oportunidades por ser de un color o diferente, pero se siguen estableciendo relaciones sociales más directas entre el mismo grupo, por ejemplo, una clase media tradicional con ciertas relaciones sociales como el papá que ya es sociólogo, la mamá que ya es politóloga o no sé qué, que ya son profesionales, a diferencia de los nuevos que entran, como la primera generación que entra a la universidad, es bien distinta. Yo creo que en ese tema la clase media, pues por eso agrupa de todo, pero podemos hacer una diferencia. Se autosegmenta. Por eso, estamos hablando de clase media y racismo. Por Exacto. favor, les pido que me aunque lo digan como Jimena, digamos, falso, Ajá. falsa tesis, no, germinamos ahí. Para mí, sí. El tema es que sí, la clase media tiene una parte, un semillero, sigue bien racista. Y se ha visto el 21F, yo le he visto, esa era la imagen clave, cuando al final de todo el 21F ya había autos y había todo, pero en la San Francisco había unos pequeños grupitos, uno al final más y uno, digamos, al 21F, digamos, y crédito era clase media. Y la joda, yo quería grabar eso, era muy interesante, que de un lado se insultaban, estaban como al borde de enfrentarse a golpes, pero por un lado los otros decían, vendidos, yuncus, que estos son indios, y cosas bien jodidas a los otros, y los otros decían, ah no, ustedes son blancos, caras, váyanse, una diferenciación totalmente fuerte, que crédito eran los afines del MAS, de la clase media, lo que él quiere que sean los yuncus, no sé, o la clase que está en el gobierno, y los otros eran pues los que habían salido, no sé, de la clase media, esta tradicional, pero el ataque era jodido, y había de los dos polos, por eso, si yo diría, la clase media, si bien por un lado está hay una clase media blanqueada, también del otro lado hay una clase media, digamos, no blanqueada, todos morenos, no sé qué, pero que igual es racista, en el otro lado. Es decir, intenta atacar a la inversa, el mismo sentido, de que es malo que ser blanco, cara, que habla inglés, etcétera. Marcelo, sí. ¿Qué piensas tú sobre la relación entre clase media y capacidad de germinar racismo ahí? Sí. De ser, digamos, de que el racismo está enquistado ahí. A ver, le quisiera dar una vueltita de tuerca más a lo que acababas de decir hace rato del tema aspiracional, cuando nos comentabas de la clase media, porque me parece que es clave. Los últimos estudios que hablan, ya no hablando del tema del factor económico sobre la clase media, ya no hablando de eso, sostienen, y es un poco también la línea que yo intento manejar para leer Bolivia, es medir la clase media probablemente es más apropiado medirla a partir del criterio aspiracional, aquello que tú aspiras a tener, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, salud, educación, justicia, por ejemplo, si quieres para ponerlo, digamos, en compartimentos estancos. Ahora, otra cosa que me parece que puede ser un ejercicio bastante interesante de cómo medir justamente el tema aspiracional, para mí es la cita, por ejemplo. Tú vas a las salacitas y parte de la clase media, ¿qué te compras, no es cierto? Es decir, ¿qué consumes y qué es lo que buscas, no? Creo que ahora hay hasta cholets para comprarte, no es cierto, en miniatura, lo que puedes consumir, no es cierto. Es decir, en el tema aspiracional, quiero decir, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quieres? Y me parece que puede ser un factor tremendamente importante para leer la sociedad boliviana hoy día, ¿no? Es decir, a partir de qué aspiracionalmente quieres. Ahora, yo no hablaría tanto del racismo, sino más bien como una forma de discriminación, sí. Y para eso me voy, digamos, a lo que es el ejemplo. La anterior semana, o hace dos semanas atrás, hubo otra vez la versión esta del famoso electropreste, que se hace en el Alto, ¿no es cierto? Que es no una fiesta. Sí, que no quieren, ¿no quieren venir a la radio? ¿Por qué? Con la María no, así. No, porque no quieren hablar del tema. Que ah, ya. Se bueno, claro, total. Lo que pasa con estas fiestas es una fiesta, una fiesta electrónica que se hace en un cholet en el Alto. Y que es como una especie de preste, es decir, la simulación, ¿no es cierto? Es más o menos como si fuera un preste. ¿Qué es lo que hacen los chicos clase media tradicional de aquí abajo, digamos, ¿no? Es decir, se los consiguen, se los contratan buses para que suban ellos hasta el Alto y se diviertan ahí. Ahora, ¿qué me parece que puede ser un factor de discriminación? Un poco, incluso en clave ironía. Yo veía las fotos del electropreste en la página de sociales el domingo, está en los periódicos. Los chicos están ahí agarrando. Carla ha comentado el electropreste. Sí, por eso. Y está ahí los chicos que asisten al electropreste. A mí me parece que eso es tremendamente ejemplificador de lo que puede ser una lectura sociológica de esta sociedad. Y es, los chicos están agarrando una bolsita con bombillas. Y es sin gan y casa real en bolsa, es decir, la famosa bolseada que la clase media ascendente, digamos, ya no si quieres. Es tirillo. No, ya no es, digamos, nosotros ya no es eso, ¿no? Tirillo. Que yo también, digamos, he compartido eso. Casi, es que no. Fumábamos casi, no guastamos. Claro, entonces, digamos, eso para mí es un ejemplo, o sea, gráfico, bastante fuerte de lo que significa incluso un factor de discriminación, probablemente, ¿no? Es decir, de hacerte la burla y decir, miren qué nice que soy ahora, que hago estas cosas. Esto, ¿no? Yo hago lo que me da la gana. Hasta puedo hacer esto. Exacto, ¿no? Al inverso, pues, decía. Yo quiero explicar, cuando yo hablo de racismo y clase media, yo creo que hay que la clase media es el sector, no estoy diciendo son racistas, o no son racistas, y no es una crítica moral. Aquí estamos intentando hacer un análisis social. Vivimos en una sociedad tremendamente racista. Con la ley 045 no hemos superado la cuestión del racismo. Ahora, yo creo que la clase media es exactamente el lugar social donde se germina, donde se construye y donde se legitima el racismo. No como tú eres un indio de mierda, sino como parámetros de belleza. Los parámetros de belleza en la clase media tienen un carácter racista. Hay una barbificación de la chola. Uh-huh. Hay una barbificación, digamos, la chota es necesariamente proletaria. Necesariamente proletaria. ¿No? El tipo de cuerpo, las mujeres están reacondicionando y veremos lo que está haciendo la industria de la belleza. Yo tengo, por ejemplo, una amiga cirujana plástica, que para el gran poder es cuando más factura. Claro. ¿Por qué? Porque quieren modificar los rasgos étnicos de su cara. La nariz, los pómulos y, por supuesto, el tema de la lipo es muy fuerte, es muy, muy fuerte, porque la mujer gorda, símbolo, digamos, de bienestar, de la proletaria, del poder de trabajo físico, está desplazado. Entonces, parámetros de belleza de carácter racista que se aplauden ritualmente, cotidianamente en la clase media. Color de piel como símbolo de belleza también. Y color de ojos como símbolo de belleza. Universidad en la que estudias. O sea, ahorita hay una proliferación muy grande de universidades privadas. Si bien tú tienes el poder de la OPEA, el poder de la UMSA, tú tienes también una aspiración impresionante a estudiar en la Universidad Católica, de ya, digamos, la Universidad Católica se ha morenizado lentamente, pero porque la Universidad Católica era un símbolo de estatus, ¿no? Entonces, ¿dónde estudias? Y cualquiera quiere ir, sacar una cartulina, aunque no sepa nada, ya no es el ascenso social por la vía de la educación, sino es el ascenso social por la vía de la obtención de un título, que no necesariamente no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Yo creo que, y luego, digamos, esto que decía, los ritos sociales. Los ritos sociales, digamos, usar el cementerio y jardín como un símbolo de estatus y no el cementerio general. Los ritos sociales de la fiesta. Yo creo que hay un montón de elementos racistas en esos ritos sociales, más que el comportamiento discriminatorio, no me han dejado entrar, no, guay, no se atreven, tú tienes que entrar, o sea, hemos logrado una barrera, digamos, la chola se ha convertido en un emblema de ruptura de esa frontera segregacionista, pero el racismo pervive, porque además la chola tiene que barbificarse para manipular esa cosa. Entonces yo sí creo que hay que trabajar en la clase media con el tema del racismo, y creo que Daniel Mollaricona ha tomado un punto que es fundamental. Yo no trabajo con las manos. El de la clase media, la de la clase media dice, yo no trabajo con las manos, yo tengo serios problemas en la Virgen de los Deseos, porque en Mujeres Creando tienes que hacer trabajo manual, trabajo intelectual y trabajo creativo. Aquí hay que lavar platos, aquí hay que servir un café, aquí hay que cocinar. Y eso es nuestro feminismo, porque eso nos determina nuestra autogestión. Pues es un lío con las compañeras de la clase media, porque eso es proletario. Entonces, yo creo que el racismo en la clase media no se ha trabajado bien. En ninguna clase, María. Pero la clase media es un caldo muy fuerte. Mira, porque ahí se da la pugna, partir de que hay la clase ascendente. Yo digo, puedes ser racista siendo mamani, siendo moreno, siendo condori, no porque discriminas al blanco, sino porque lo odias por no ser él. Exactamente. Que es una forma de racismo, o sea, es la introyección del modelo estético. Yo estoy de acuerdo contigo y lo he dicho, no sé si me has malinterpretado, de que acepto y estoy de pleno acuerdo que el racismo atraviesa la sociedad boliviana, punto. Lo que no estoy de acuerdo es creer que la clase media tiene un rol en particular para difusión o promoción de ese racismo. Yo creo que está generalizado en todas las clases y no tenemos por qué plantearle la responsabilidad de ser el germen solo a la clase media, ¿no? Porque como hay muchos que quieren blanquearse, y he puesto yo misma de ejemplo la Zapata, también ahora que el MAS esté en el poder, está de moda indianizarse. ¿No ve? Y hay muchos que antes usaban ternos y podían, ni siquiera Armani, ¿qué se llama la tienda esa famosa de ternos? Almacenes La Paz. Lafayette. Almacenes Lafayette. ¿Qué? Pero ahora, ¿qué de París? ¿Ves? Sí. Claro. Y ahora le ponen un pedacito de aguayo en el terno, en el cuellito, ¿no? Eso es ascenso social en el periodo masista. Y mucha gente de clase media empieza a volver al chalequito folclórico, ¿no? Que no lo hacía antes por estatus. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no creo que podamos encasillarlos a las clases medias, a todas esas clases, en el tema de ser el germen del racismo. Es ahí donde yo te planteo mi desacuerdo. Pero que el racismo es un componente de nuestras relaciones sociales, eso no está en debate. Y el racismo, como dice Daniel, de abajo para arriba, de arriba para abajo, de un costado hacia el otro, en todas las direcciones, porque también hay racismo desde lo indígena hacia lo cara, y por supuesto que hay racismo por el tema del color de la piel. El tema de fondo es que todavía seguimos creyendo que las diferencias fenotípicas entre seres humanos, el color de la piel, si el pelo es más enruladito, más lacio, los ojos más chatos, o están más juntos, o eres más cachetón, eso marca diferencia entre seres humanos. Todavía hay gente que sigue creyendo eso, María, que puede ser mejor o peor de acuerdo al tono de tu piel, a tu altura, al tipo de pelo, y eso es parte de sociedades que no tienen acceso a la educación y a la información. Es simple ignorancia. La raza es un término que se inventa en cierto... No es simple ignorancia, porque si a ti te nombran la palla del gran poder porque eres más blanca que la otra, no es ignorancia, es acceso a aquello que tú deseas. Pero si tú crees que te nombran y que tengo que ser blanca para que me nombre, y creer que siendo blanco eres mejor que otro ser humano, es ignorancia, María. es el tema de falta de acceso a información. Se convierte en acceso a oportunidades. Bueno, cerraremos lo del racismo. ¿Cómo lo cerramos, Marcelo Arequipa? ¿Qué dirías tú sobre la responsabilidad de la gestación del germen y de la fábrica de racismo que representa la clase media? A ver, a mí lo que me llama mucho la atención es el tema de lo ocupar espacios, ¿no? Y lo que decía hace rato el Dani de lo que pasa en San Francisco, digamos, ahí gente más morena peleada contra la gente más blanca, ¿no? Para ponerlo, digamos, en términos de colores, ¿no? Eso a mí me ocurrió cuando yo veía antes, me fui de Bolivia a estudiar el posgrado del 2009 y hasta antes de eso me daba cuenta que con mis compañeros de la UMSA, nuestra frontera, digamos, territorial, si quieres, era la Plaza del Estudiante. De ahí para abajo, digamos, casi ni pisábamos, ¿no? Luego regreso y lo que veo como frontera, digamos, ya un poco como que esa frontera de la Plaza del Estudiante se había quebrado. Y luego ya existe el multicine, existen estos patios de comida y demás, y ahí sí veo, digamos, una mistura más, más morena, en realidad, no tan blanca, así que para ponerlo otra vez en términos de colores. Pero lo que no veo es que haya una intención clara y concreta de que se mezclen estos colores. Eso es lo que no veo, ese es el problema. Sigo viendo, digamos, separación y fronteras. De ahí que sí parto por esta idea de que más bien aquí, a mí lo que me interesa es ahora ponerme por encima del otro, porque el otro estaba un poco más arriba, entonces ahora yo me mantengo ahí y a este otro lo intento rinconar en la medida en la que hoy día yo puedo hacerlo, ¿no? Por eso ese tema de la indificación, si quieren, hoy día es como que está de moda, ¿no? Es decir, volverte un poco más, ser más popular y bailar en el gran poder, digamos. Tomar entonces, en bolsa. Exacto, entonces es, hoy día pero es ningún hoy día político es más popular, ¿no? Tiene hoy una compañera chola. No, exactamente. Ningún. Y tampoco se atreve. El Revilla, la Maricruz, el Álvaro se ha buscado la muñequita de la tele, el Evo, exacto, la Zapata, o sea. Pero no quieres poner a la clase media en el ejemplo Daniel, de esos tres personajes. Yo diría solamente que es que es para no tomarlo en términos un poco más así con pincitas, sería que la clase media, por esa característica de tensión que sube y baja, entra en la clase baja o está en aspiración por la movilidad social, tiende a tener esta cuestión de racismo y la discriminación más fuerte. Yo en esos términos lo pondría. O sea, no le pondría como un semillero que ahí se están peleando para hacer el racismo. Como la María, digamos. Pero yo le pondría en el sentido de que en ahí, como hay más tensión entre subir de clase, bajarse, que no sé qué. Por eso hay más discordia entre qué color eres, cómo te blanqueas. Porque estás en un problema de identificación. Yo cerraría con esto. Uno de los capitales políticos más importantes de Evo Morales es su color de piel. Y uno de los capitales políticos más importantes de Álvaro García Linera fue su color de piel también. Hoy ya no, porque él ya no se salva ni con nada, digamos, ya no pasó nada. Estamos en este debate de clase media, cómo analizamos, cómo ubicamos la clase media. Jimena Costa dio un punto de análisis importante, la pobreza. Pobreza y clase media. ¿Cómo entendemos la pobreza en el país? Yo creo que la confusión en torno del análisis de la clase media por parte del gobierno tiene que ver con la simplonería del análisis de la pobreza, sí, ¿no? ¿Qué es pobreza? ¿Qué es riqueza? ¿Y quién ha accedido a qué con este gobierno? Eso es lo que nadie, no terminamos de entender. Ha habido una acumulación de capital muy importante en Bolivia con con la venta de materias primas y demás. ¿Y esa acumulación de capital dónde ha ido y qué transformaciones en la relación pobreza-no pobreza ha tenido? Entonces, Jimena, ya que tú le has dado en el clavo, ¿cómo afecta, cómo deberíamos entender la pobreza y la relación entre pobreza y clase media? Sabes, yo creo que la pobreza es algo demasiado estructural que no tiene que ver solo con condiciones de vida, con lo económico. Por ejemplo, una persona que no tiene acceso a expresiones artísticas, por ejemplo, te pongo que no puede ir a un concierto, que no puede ver una película, que no tiene opción a escuchar la música que le gusta, para mí también es pobre. Y para mí también es pobre la gente que cree que le basta el dinero para ser feliz. Entonces, entenderás que mi concepto de pobreza es bastante distinto del tradicional. Resulta que desde el marxismo, o el funcionalismo, el estructuralismo, se supone que lo que buscamos los seres humanos es ser felices. Y para ser feliz no solamente te bastan las condiciones materiales de vida, que son fundamentales, lo son, pero no alcanzan. De repente puedes tener mucha plata y ser pobre en el sentido de que no puedes disfrutar, no puedes ser feliz. Entonces yo creo en ese sentido que todos estos índices que se manejan, el INE, ahorita el ¿qué se llama? El para determinar la inflación, el IPC, el índice de precios al consumidor, tiene que ver con si compras cuánto tomate o si compras una pantalla plana. Entonces suponemos que si tienes pantalla plana ya eres feliz, eres de clase media, digamos. No es así. Yo considero que tienen que replantearse no solo los conceptos, sino todos estos mecanismos de análisis de las sociedades para que cambiemos el enfoque, María. El tema del racismo, la discriminación, la pobreza, ¿qué importancia tiene si eres una de una clase o de otra, si no vas a tener acceso a oportunidades? De repente tienes muchísima plata que puedes pagarte un préstamo de 300 mil bolivianos, pero no tienes acceso a buena educación, no tienes acceso a salud, no tienes acceso a muchísimas cosas. Yo te voy a sumar un pequeñísimo concepto que es de Bourdieu, que es el tema del hábitus. Uno mira la realidad desde aquel lugar donde vive. Una persona que nace en Chayapata tiene un hábitus cuya aspiración le va a hacer pensar que, si es una mujer, tener un marido que no la pegue y le saque la mierda, tener un poco de ganado, tener una propiedad propia. O migrar propia, e irse. O migrar a La Paz. Pero la no se le ocurre a la persona de Chayapata decir, yo quiero estudiar una maestría en la Flaxo, como el Daniel. Es yo decir, estoy segura que sí. Miras. Yo la... estoy segura que sí, pensando no, incluso no, en el si no tiene, si no tiene el acceso. Pero déjame terminar. Si no tiene acceso a la información, no va a pensar en maestría porque no sabe que existe tal cosa. ¿Te das cuenta? Depende mucho del hábitus y pero las aspiraciones primero, y la movilidad social. Terminaré la idea. Las aspiraciones y la movilidad social de la que hablaba el Marcelo dependen del hábitus, del lugar desde donde miras el mundo. ¿Qué ha pasado? Con el acceso a Internet, con las tecnologías de información, se han roto las fronteras y los límites. Entonces, hoy todos podemos querer acceder a todo, porque aunque nazca en Chayapata, miro a través del Internet y quiero ir y ser astronauta. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez se hacen más grandes nuestras aspiraciones, pero el Estado no tiene condiciones, no se ha transformado, retrocede. Estamos con un Estado más precario que el que teníamos antes del MAS, que no puede resolver ni siquiera los servicios básicos. Entonces, hay cada vez mayor frustración. Ahí comparto, clase media que tiene aspiraciones de movilidad social, que quiere ir de Chayapata a la Flaxo y que no tiene condiciones y oportunidades para mejorar su acceso a ciertos bienes o a ciertas aspiraciones, porque el Estado no le da condiciones. El gran aplazado para que esa clase media tenga aspiraciones o tenga frustraciones al revés es el Estado. El Estado precario es un problema para el desarrollo de las sociedades en esta área. Marcelo, ¿cómo hacemos la relación entre clase media y pobreza y para ir luego cerrando? A mí lo que me llama mucho la atención es que todavía nos seguimos manejando con bajo criterios y valores premodernos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando llega la modernidad, es decir, cuando una sociedad llega a la modernidad, esa sociedad la entiende no necesariamente a partir de la realización económica, es decir, la satisfacción de cosas materiales. No. La modernidad, digamos en términos, si quieres, politológicos o filosóficos, se explica más bien como aquel ámbito en el cual tú estás en el presente y miras el futuro con perspectiva optimista. Miras el futuro como un lugar, un espacio, un momento en el cual te vas a realizar como ser humano. Lo ves como algo bueno. Hoy día, si nos fijamos un poco a partir de la globalización, el tema del quiebre de todo el tema de la información, miramos el futuro, pero no como un espacio de realización, sino más bien lo miramos como un espacio donde están ahí presentes todos nuestros miedos. Si se fijan, el arte en general y la literatura, todo habla de una sociedad distópica, todo habla del apocalipsis y todo habla más bien de que todo lo malo está más bien en el futuro, no está más bien lo bueno en el futuro. ¿Y qué hacemos hoy entonces? Así me voy otra vez entonces con el tema de las frustraciones, ¿no? Es decir, seguimos reproduciendo estas cosas de, a mí me interesa hoy día lo inmediato porque sé que el día de mañana, es decir, en el futuro, más bien se puede caer cualquier cosa y me puede venir todo lo apocalíptico, si quieres. Eso a mí me preocupa muchísimo como sociedad. A mí para me ver gusta, qué estamos haciendo, ¿no? Porque nos hemos convertido en existencialistas. También. Nos hemos convertido en dramaturgos. Nos hemos claro. convertido en gente capaz de lidiar con la tragedia de manera muy directa. Hacemos una kermés, pues si te enfermas de cáncer, haces kermés. Y tus amigas van a ir a consumir ese platito de saice que vas a vender. Daniel, ¿cómo cerramos? La relación pobreza-clase media. Yo quería seguir lo que Jimena estaba diciendo con esto de la frustración. El Germán Guau ha hecho una tesis bien interesante, que decía como que todos los jóvenes, ser joven en el alto se llama, y dice como que todos los jóvenes tienen la aspiración de tener hartas cosas, son chocheros, van a la discoteca, consumen las cosas modernas. Pero ¿qué pasa? Dice, tienen una guagua. Al tener la guagua, ahí al inicio critican incluso a sus padres, cómo estos van al preste, no sé qué. Pero luego cuando tienen la guagua, cuando se ven con una situación estructural, porque tienen que mantener a la guagua, trabajar para eso, dejan todos los sueños, aspiraciones, chocheríos, digamos, y vuelven a las formas del hábitus de sus padres. Es decir, vuelven al preste, vuelven a la fiesta, etc. Eso lo ha hecho el 2003 ya. Mira, en una situación en el alto que era 2003, si no me equivoco, 2000 tantos. En el alto estaba en su auge. Ahora yo digo, esa situación igual puede pasar en el sentido de que está bien todas las ideas que hay, pero hay condiciones estructurales que es necesario cambiar, y eso podemos decir que el Estado tiene, ¿no?, una función ahí. Y el Estado lamentablemente creo a los jóvenes, por decir que están queriendo salir de una situación de pobreza, como este último estaba viendo a los lustras o los cuates de situación de calle, no tienen condiciones para lograr, por ejemplo, una clave que es clarísima, igual que Bourdieu dice, capital cultural, educación. Uno quiere educarse, pero las formas o los lugares donde tienes que educarte ahora están mal con todo lo que va a ser el gobierno. Lo que veíamos, cómo están cambiando lo que es el Profocom, lo que son para ser profesor, que tantos aspiran a ser profesor en las normales. La educación es malísima. Claro. Hay una educación no pensada, no laburada. ¿Y qué están logrando esto? Que los institutos, como alguna vez hemos visto aquí, donde educación técnica sí estén jalando a la mayoría de jóvenes que pueden, pero los otros jóvenes que intentan no salir de situación de pobreza, porque tal vez la gente mayor en situación de pobreza es muy difícil cambiar la situación estructural de ellos, pero los jóvenes con fuerza de trabajo que intentan no están encontrando ningún medio que logre sacarles, como decir, para insertarles tal vez en una situación de clase media ascendente. Porque yo creo que al final sí, puede ser que tengamos el pedo de decir que sí, que uno puede ser pobre siendo muy rico, pero necesitamos, yo creo, condiciones estructurales básicas, como comer, estudiar, etc. Yo quisiera también aportar, Michalque, yo también creo que en Bolivia más importante que la discusión de clase media, aunque es muy importante, es la discusión de pobreza. Yo creo que es fundamental, y ahí yo me presto la teoría de Vandana Shiva, una ecofeminista absolutamente premiada, que tiene libros geniales. Es decir, en Bolivia, por ejemplo, consideramos que son pobres los habitantes del Tibnis. ¿Por qué? ¿Por qué? Consideramos que no es pobre aquel o aquella que tiene para consumir una determinada cantidad de dinero. Consideramos que es pobre la persona que trabaja con sus manos y que por lo tanto en primera instancia es capaz de transformar, de cultivar y de producir un bien. La clase media no es capaz de producir nada, sino solo de consumir. La clase media no produce, solo consume. Solo está metida en el ámbito de los servicios. Y por lo tanto es tremendamente pobre. Es tremendamente pobre. No sabe sembrar, no sabe cocinar, no sabe lavar, no sabe producir procesos industriales, por muy básicos que sean. Y entonces la pobreza es no saber producir. Esa es la pobreza. Y a mí me parece muy interesante. Hay una anécdota de un libro de una famosa feminista marxista, María Mies, que se llama Una vaca para Hillary. Ella fue a Bangladesh, Hillary Clinton. Bangladesh, el lugar de... Y las mujeres le preguntaron a Hillary, ¿tienes vaca? No, yo no tengo vaca. ¿Y dónde compras tu leche? O sea, ¿y cómo obtienes tu leche? La compro en el supermercado. Y si un día no tienes para comprarla en el supermercado, ¿qué vas a hacer? No, o sea, si yo no tengo para comprar la leche, no voy a tener leche. Bueno, eres pobre. Claro. Y nos estás viniendo a hablar de pobreza. Y el libro se llama Una vaca para Hillary, ¿no? Entonces, es bien importante que Bolivia, porque Bolivia está yendo a ser una sociedad altamente consumista. Nuestras casas están con pantalla plana, con celulares, con un montón de ropa, con un montón de cosas chinas, y todo lo que tenemos en nuestras casas es basura. Basura que encima va a ser contaminante. Contaminante. O sea, somos prácticamente basura. Y mientras más consumes, más basura eres. Y la clase media, que es altamente consumidora, porque si hay algo que caracteriza a la clase media, es el consumo. Tengo este celular, pero quiero otro. Tengo este vestido, pero quiero otro. Tengo esta computadora, pero quiero otra. Tengo este televisor, pero quiero otro. Aunque incluso la clase media, digamos, ¿cómo invierte la clase media? Tampoco va a lo estructural, porque el celular es símbolo de estatus y me lo van a ver mis amigos, aunque en mi casa no tenga cosas más básicas, ¿no? Entonces, yo creo que si hay algo, y eso que tú decías, es decir, la clase media hoy en Bolivia quiere título, pero no educación. Y eso tú lo ves en la universidad. La presión de los jóvenes para no leer, la presión de los jóvenes para no pensar, y de las jóvenes para no leer y no pensar, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, la clase media es también, desde mi punto de vista, muy pobre porque es incapaz de trabajar con sus manos y porque es incapaz de producir. Y Bolivia, todo este estado plurinacional está enfocado en que nos convirtamos en eso. Yo por eso, por ejemplo, yo soy una mujer de clase media alta, que me quiero desclasar. Es una tarea de toda mi vida. O sea, yo he querido empezar mi desclasamiento más o menos a los 17 años, tengo 53, y ahí voy en camino, digamos, no poniéndome un aguayo, sino, por ejemplo, repensando mis consumos, mis formas de vivir y todo eso, ¿no? Entonces, yo cerraría con eso y les pediría una conclusión a todos ustedes. Nos estamos yendo a la mierda como país, no hay soberanía alimentaria. No hay nociones de qué es lo que tenemos que hacer, y si la noción es ser parte de la clase media, pues apaga la luz y vámonos. Mira, rara vez estoy tan de acuerdo contigo como en tu última intervención, pero no de manera tan radical. Yo creo que, como tú, cuando no somos creativos, cuando no somos productivos, es bien difícil que no seamos pobres. Es decir, cuando los seres humanos producimos algo, haces algo con tus manos, con tu cabeza, pero nos da mucha felicidad también escribir, claro, alguna cosa y demás. Eso también es producir. Exacto. Cuando logramos eso, esa es una enorme riqueza y nos hace felices. Es muy triste que haya mucha gente que ni siquiera puede disfrutar del producto de su trabajo manual, ¿no es cierto?, por la explotación y todo lo demás. Comparto esa idea, pero no lo veo como un problema solo de la sociedad boliviana. Yo creo que hay un mundo materialista, consumista, que nos ha hecho perder la visión de para qué estamos, ¿no? Y cómo logramos mejorar nuestra comunidad, nuestra vida en sociedad, nuestra propia vida a nivel individual. Yo creo que se han perdido mucho, se ha perdido la brújula en muchos sentidos en esta época. Comparto decir que ha sido un gran gobierno el de Lula porque han salido no sé cuántos millones de la pobreza, cuando es uno de los gobiernos más depredadores del medio ambiente que ha habido en la historia de la región, no solamente el Brasil. Es muy difícil decir, pues, que ha sido un buen gobierno. Es decir, no basta con que la gente gane mejor, sino que la gente viva mejor. Y creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. A ver, yo bien cortito, vuelvo a la idea de la clase media quiere título, no quiere educación. Eso para mí es tremendamente llamativo, en el sentido en el que eso te posibilita, eso te impide más bien generar pensamiento crítico en una sociedad, ¿no? Es decir, no tienes, tienes pensamiento repetitivo, es decir, te chocas contra un muro en el cual dentro de las aulas de la universidad, no voy a generalizar, pero yo diría que es como algo muy predominante el hecho de que todo es repetición, es decir, y no es analizar, y no es criticar, y no es más bien producir algo, es decir, producción de ideas. ¿Qué está produciendo la UNSA? Que eso, sí, que eso me parece que es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se será? O sea, yo solamente se daría con eso en realidad. Bueno, yo igual creo que este último es clave, debería ser un título genial, ese nos quieren título, pero no quieren educación, ¿no? Todos quieren certificados, pero no quieren, no piensan siquiera si es un buen seminario, un taller, etcétera. Yo les quería comentar este título último. He dado un taller así por invitación sobre liderazgo en derecho de la UNSA. Y yo feliz porque eran puro changos, ¿no? Pero yo les he dado pues liderazgo crítico, así bebe, no sé qué cosas. Y les he puesto a analizar fotos de qué tipo de liderazgo son. Le he puesto a la reina de Inglaterra, a la reina del carnaval, para ver qué tipo de liderazgo carismático, no sé qué. Y le pongo, porque estaba el Heredia ahí, y porque estaba en los panelistas, y le pongo la foto del Heredia. Yo pensando que pues los estudiantes iban a reaccionar como, o sea, no sé, se no tiene liderazgo, porque al Samuel le he puesto y al Samuel todos, Samuel, bu, así. Y cuando le he puesto al Heredia, todos a aplaudir. Todos a aplaudir. Para que les dé nota. Supongo, pero yo les he dicho de verdad. Para que les dé nota. Y les he dado la chance, hermano, de verdad, chicos, o sea, no, tiene liderazgo, sí o no, y todos a aplaudir. Yo he dicho ahí sí. La universidad está yendo por un mal ritmo, los estudiantes solo quieren eso, aplaudir por nota o aplaudir porque les dará no sé qué cosas. Y lamentablemente si no pueden ver que el Heredia es un, en política universitaria, incluso en la política igual que ha hecho, creo que ha querido hacer algo, no puede, pues es una persona que no tiene discurso, no tiene formación, no sé, y eso no pueden ver estudiantes de primer, segundo año de ciencias políticas y derecho, yo siento que la cosa va para mal. Entonces, que la clase media pues busque su caminito, yo creo más genial, y bueno, seguiremos hablando en otra ocasión. Bueno, gracias, ha sido un panel bellísimo y nos vamos a reencontrar con estos dos. Y bueno, a Daniel mucha suerte en su viaje, todos los aplausos, se lo merece.